Las tres rosas. Vivía solo en una bonita casa al norte del Granada, rodeada de un gran jardín florido y verde. Ni era suya la casa, ni el jardín, ni disponía de dinero, ni decidía nada de lo que se hiciera, tanto en la casa como en el jardín y el pequeño huerto. Pero aquí lo dejaban vivir y cada día le daban el alimento que necesitaba. Con casi nadie hablaba, ni con los vecinos ni con los que cuidaban del jardín huerto, aunque a diario los veían. Su mundo, hermoso en apariencia, lleno de silencios y paz, solo era su propio sueño, sin nombre y que a nadie importaba. Por eso, desde pequeño, se fue refugiando en su corazón, en sus sentimientos, el gusto por las cosas de las montañas, ríos, plantas, animales y manantiales de aguas claras. Y según los años fueron pasando y su soledad crecía, más se refugiaba en sí y menos contaba a nadie, ni siquiera cuando su cuerpo de carne le dolía. Y le dolía con frecuencia los oídos, la cabeza, los pies, la barriga y hasta el corazón. De aquí que, cuanto más envejecía, su salud venía a menos y sus ganas de vivir y seguir unos días o meses más en este mundo disminuían. Con frecuencia y, sobre todo por las noches y al levantarse por la mañana, se decía: debería morirme ya. ¿Para qué quiero tres días más si nada alivia estas penas y dolores míos y a nadie tengo con quien compartir mis desdichas? Y una mañana de primavera, cuando las rosas florecieron del jardín de la casa donde vivía, cogió tres. Salió a la calle, caminó despacio hacia el corazón de la ciudad, cruzó el semáforo y según iba bajando por donde el edificio histórico, miraba un lado y otro. Se decía: necesito darle estas rosas a alguien. A una joven que al cruzarse conmigo me sonría, a una niña que camine por la calle de la mano de su madre, a una muchacha extranjera que busque en el mapa, portando su mochila a las espaldas. Mi corazón, hoy más que nunca, necesita regalar una rosa a la persona que sueño y desconozco, aunque solo reciba a cambio una leve sonrisa o una breve palabra de gracias. Recorrió toda la calle, cruzó la pequeña plaza y avanzó por la estrecha vía hacia el río Darro. Miraba y miraba a todas las jóvenes que en dirección contraria se le iban cruzando y sentía la tentación de pararlas, ofrecerle un saludo y regalarle una de las tres rosas, pero no se atrevía. Llegó a Plaza Nueva y mientras la atravesaba en busca del camino del río, pensaba pasar cerca de los bancos que en esta plaza hay. En todos ellos vio a jóvenes extranjeras sentadas tomando el sol, leyendo algún libro, mirando planos, hablando con las amigas o comiéndose un helado. Y su corazón ardía en deseos de pararse frente a estas jóvenes y decirles: te regalo esta rosa. Y hasta le parecía ver la cara de sorpresa de la joven y oír sus palabras en inglés, francés, alemán o ruso. Oh, thank you, is a very beautiful pink. o merci, festune tres belle rose, o danke, istein eres chone rosa. Pero ninguna de estas jóvenes dio ninguna de sus tres rosas. Tampoco a las personas que iban no venían por la carrera del darro ni a las muchachas que cruzaban por el puente del Aljibillo, camino de la Alhambra o del barrio del Albaicín. Al llegar a este lugar, se paró en el pequeño muro de piedra, se sentó, sacó papel y bolígrafo de su bolsillo y escribió el siguiente poema. Sentando junto al río, frente a la Alhambra en lo alto, y en el rellano chiquito antes del avellano, sueño que ya me he ido y estoy llorando. Me duele el corazón de tanto esperar callado, de tanto como me duele el tiempo hondo y amargo en el alma y el oído y de la soledad, sobrazo. Quisiera morir ahora mismo, en este instante y callado tal como siempre he vivido. ¿Para qué quiero 3 días más seguir en mi dolor respirando? Nada espero ya de nada. Ni una palabra, ni abrazo y menos espero tu presencia porque ya son tantos años que 3 días más o un mes ni siquiera merece pensarlo. Ojalá vinieras a mi muerte no para darme tu mano cuando ya no la necesito, pero no me des un abrazo cuando ya a mi cuerpo sea silencio apagado. Entonces solo querré volar al lejano rinconcito que en el universo creo tengo reservado. Este fue todo el alimento que en esta vida he soñado. Esto es todo lo que tuve mientras viví en mi amargo respirar en esta vida y paso a paso. Quiero morir ahora mismo y quedar para siempre borrado del tiempo y de la memoria. Deseo solo un espacio en el corazón de lo excelso y el descanso. Con sus tres rosas en la mano, abandonó este puente del Aljibillo y lentamente remontó la empinada cuesta del Rey Chico. Al llegar al rellano donde crecen varios olivos y hay algunos bloques de piedra como en forma de asientos, se acercó a las aguas del pequeño arroyuelo que por aquí corre. Entre las hojas secas de álamos y avellanos y cerca de las aguas, puso las rosas. Con los tallos metidos en la corriente para que no se marchitaran más y al verlas, algo retirado, se dijo: se marchitarán por completo estas flores y no habré encontrado a nadie a quien regalárselas. Y sé que, como yo, a muchas de estas jóvenes que he visto y sigo encontrándome, le gustaría recibir rosas de regalo. Sentado en uno de los bloques de piedra miraba a las tres rosas metidas en el agua del riachuelo y le hacía una foto cuando la vio. En la torre que tenía enfrente, la famosa torre en la Alhambra conocida con el nombre de la cautiva, se abrió una puerta. Salió por ella una hermosa joven vestida de azul. Caminó como por el aire, se acercó a las tres rosas en las aguas del arroyuelo, las cogió, dio media vuelta y por la misma puerta en la torre desapareció. Mudo contempló la escena, se restregó los ojos y se dijo: «No es cierto esto. Solo es la representación de lo que mi corazón desea que se me aparece en forma de sueño».